Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un nuevo día, seguimos conversando estas cosas lindas de la Palabra de Dios con usted, el pastor Horacio Rodríguez, y quien les habla, Raúl Medina. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Habíamos visto esto del sábado en el Edén. Hemos conversado un poquito acerca del sábado allí en el Éxodo. Puntualmente la ley de Dios. Justamente, y fíjate, el Señor repite la ley de Dios ahí después de darle en Éxodo 20. Nosotros lo encontramos también en Deuteronomio 5. ¿Por qué el Señor repite nuevamente? Bueno, creo que eso debería hacernos pensar también. Podríamos decir, está casi igual. ¿Y por qué casi igual? Porque claro, le pone un énfasis un poquito mayor acerca del reposo que se le debía dar a aquellos que están en nuestra casa. Bueno, quizá un paréntesis, Horacio, el libro de Deuteronomio debería ser cuidadosamente estudiado, leído quizás, para quienes viven hoy día, porque contiene de alguna manera el registro y las instrucciones dadas a Moisés para que las transmitiera a los hijos de Israel. Y en él se repite la ley, y de eso estamos conversando. ¿Por qué? Porque es parte esencial de la vida de las personas, no solamente el pueblo judío. Además, la razón que tenía Dios de tener a un pueblo era para que comunicara al mundo entero un mensaje. Por lo tanto, era un pueblo que tenía que ser evangelista, digamos. Exactamente. Así. Exactamente, y debían hacerlo por precepto y ejemplo. O sea, ellos debían enseñar, pero debían vivir también aquello que estaban enseñando. Claro, y además la ley que aparece aquí en Deuteronomio y también en Éxodo y en Génesis, la idea era que Israel siempre la tuvieran en repetición, se acordaran, porque somos un poquito frágiles en recordar algunas cosas esenciales para nuestra vida, y de improviso nos olvidamos de estos preceptos para que mantengamos nuestra linda relación con Dios, y la perdemos, y cuando estamos medios perdidos, entonces miramos al cielo y le decimos, Señor, por favor, ayúdame, y Dios podría decirnos, ahora me dices que te ayude después que no quisiste obedecerme, que no fueras por ese camino que te iba a hacer mal. Ahora fíjate, esto si se guardara como corresponde, qué distintas serían las relaciones entre empleador y empleado, entre el jefe y el subalterno. Y sería diferente, ¿por qué? No solamente, siempre pensamos en que el jefe y el empleador es el malo, pero debemos recordar que también hay quienes tratan de aprovecharse de las circunstancias. Entonces, también esa persona también sería diferente, y la relación sería distinta entre ambos. Sería una relación mucho mejor. Aquí se enfatiza que para que descanse tu siervo, tu sierva como tú. Casi es una repetición exacta de los mandamientos. Claro, porque habla el 12, Deuteronomio 5:12, puntualmente, si usted quiere registrarlo, amable oyente. Dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Esta idea aparece también en Éxodo 20. Y luego dice, 6 días trabajarás. Vuelvo a insistir sobre esta idea, porque no son todos los días de reposo, hay que trabajarlos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo. A Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Qué interesante. Importante, porque si el amo, si el señor, si el empleador tiene derecho al descanso, también aquellos que trabajan para él lo tienen. Y esto es lo que el Señor está haciendo énfasis. Y tiene que ser así. Pero, como digo, hay hoy día, desgraciadamente, se trata de aprovechar de ambas partes. Tenemos que decirlo. No solamente el empleador, no solamente el amo, sino también la persona que trabaja, si puede aprovechar, se aprovecha. Y esto, un cristiano no debería hacerlo. Estando en ninguno de los dos extremos, podría hacerlo, de acuerdo con lo que Dios le está mandando. El empleado tiene que ser un empleador justo, que se preocupe de su hermano que está trabajando para él, y el que es empleado, el que está trabajando, debe también pensar en que si le está trabajando, él tiene que trabajar las horas que corresponde y como corresponde. No solamente trabajar cuando lo están mirando, sino que trabajar como para... Claro que sí. Servir. Entonces, como un buen siervo, fíjate, del Señor. Aquí cuando habla del reposo, cuando habla acerca del reposo que debería existir en la persona, el Señor está ayudándonos, el Señor nos está favoreciendo, nos está bendiciendo con esto. Entonces, por eso es que el Señor repite en este texto, repite el mandamiento que fue dado en Éxodo 20. Ahora, cuando Él instituyó el sábado al principio, era un recordativo de la creación en un mundo caído. Nosotros cada sábado recordamos que somos creación de Dios. Pero como tú dijiste, tenemos muchos más motivos para recordar, porque no solamente recordamos la creación, sino recordamos también la redención. Cristo nos vino a redimir, y el Cristo que nos vino a redimir está grabado, podríamos decir, allí en el cuarto mandamiento. Hay algunas diferencias que no son de fondo, en realidad, entre Éxodo 20, 8 al 11 y Deuteronomio. Éxodo, por ejemplo, repite la idea de que Dios en 6 días hizo los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay. No aparece ese detalle en Deuteronomio, pero si usted mira con atención el versículo 15, Moisés les recuerda algo muy bien importante a ellos, y le dice lo siguiente: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo o que guardes el sábado. La razón que da Moisés al escribir Deuteronomio es fundamental. No te olvides de esto que recién pasaste. Hoy día estás libre, estás viviendo, gozando de lo que tú puedes producir por la gracia y la bendición de Dios, pero no te olvides nunca que un día fuiste esclavo. Y si uno toma hoy día este mismo texto, podría decir: mira, recuérdate, ayer fuiste esclavo y hoy día eres libre, como decía Pablo en Gálatas, libres en Cristo Jesús. Pero esa libertad no te obliga o no te dice que vas a hacer lo que quieras, sino, como Pablo decía, ahora soy siervo ¿de quién? Ya no de los rudimentos, de lo pasado, de esas leyes que en realidad caducaron con Cristo en la cruz, sino que ahora soy libre en Cristo Jesús, y por eso hago las cosas que Él quiere que haga. Y no nos olvidemos nunca de ese detalle tan correcto, importante. Correcto. Y sabes, a pesar de que tú dices un detalle, creo que es bastante importante esto, lo tengamos presente, porque tenemos que decir que hubieron leyes que estaban mostrando a un Cristo que vendría, y cuando Él vino ya quedaron obsoletas, ya no se necesita. Por ejemplo, la muerte del cordero, nosotros no seguimos matando cordero, eso quedó totalmente abolido. ¿Por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, mandamientos como ese quedaron obsoletos. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con todo eso. Pero a pesar de que Cristo cumplió también con la ley de los 10 mandamientos, no podemos decir que porque Él cumplió con la ley, ya esa ley queda de lado y ya no necesito cumplirla. Yo ya no necesito, por ejemplo, no robarte. No necesito no codiciar lo que tú tienes. Siempre se comienza por la codicia y después se termina por el robo. Entonces hay una cantidad de cosas que tengo que pensar, pero tengo que hacerlo no prejuiciadamente, porque hay quienes piensan que por el hecho de reconocer esto van a tener que pasarse a otra religión, y eso es lo que les preocupa, es que yo tengo mi familia allá, entonces no podría hacerlo. No, vea su relación con Dios. Vea cómo le está sirviendo a Dios, si está obedeciendo a Dios. Recordemos que la misma Biblia dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Todo esto viene de Dios. Dios es el que nos dice lo que debemos hacer y cuándo hacerlo. Y yo debo estar dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, el sábado de alguna manera fue recuerdo de la creación. Más adelante, como lo hemos leído, también recuerdo de alguna libertad del pecado, por eso que quiere que Dios nos acordemos. Pero hoy día, según Pablo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que el sábado nos va a recordar que alguna vez estuvimos en una situación muy difícil, pero que Dios nos ha hecho una nueva criatura para vivir una vida más intensa, más agradable, y la verdad las cosas que se disfruta mucho viviendo la vida como Dios designa que la vivamos y no como nosotros quisiéramos vivir. ¿Te acuerdas tú que leíamos y conversábamos el trimestre pasado esto de la circuncisión y la no circuncisión, los problemas que tenía Pablo con los de Galacia? Y tomando un texto de esto, 6.15, Gálatas 6.15 dice, porque en Cristo Jesús, mira, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Si juntamos los dos textos, te vas a dar cuenta que esa nueva creación tiene también algunas estipulaciones puntuales para tener una relación con Dios y una relación con nuestro prójimo. Y eso se llama ley. Y eso se llama amor, carácter, trasunto de lo que es Dios en realidad. Interesante todos estos detalles que van apareciendo cuando uno va estudiando, analizando algunos textos. Así Deuteronomio es clarísimo en decirnos y recordarnos insistentemente que Dios tiene un reglamento estipulado para que tengamos una linda convivencia entre nosotros. En Éxodo, ellos ya no eran esclavos. En Deuteronomio, les recuerda, no son esclavos, son libres. Pero en Génesis, ¿para qué estaba la ley? Para recordar que Dios era un creador amante, que había no solamente dado un árbol, miles de árboles, un huerto, una vida, todo para que el ser humano fuera feliz. Recuerda que la creación y la redención están estrechamente ligadas en la Biblia. Solo Dios, el creado, podría ser Dios el Redentor, y Jesús es ambos. Ambas versiones de este mandamiento muestran que el sábado, el séptimo día, es el símbolo de la obra de Jesús, nuestro Creador y nuestro Redentor. Piensa en ello. Vamos a seguir mañana en nuestra conversación. Los invitamos para ese nuevo programa. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.